Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Ni la hora del patriarcado, ni el minuto, ni el segundo. Yo quiero atrapar sueños. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y sí, ya están por dar comienzo estas historias embrujadas. Estamos en vivo en FM La Tecno. Nos pueden escuchar también por internet en fmlatecno.com.ar. Está Gustavo en los controles y así comenzamos. Quiso Bolsonaro este 31 de marzo celebrar el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas de Brasil en 1964. Los milicos brasileños, celebrando al golpe, celebraron a Bolsonaro. La justicia brasileña, la misma que habilitó el golpe que destituyó a Dilma y encarceló a Lula, abriendo camino a una nueva dictadura, celebraron a Bolsonaro y a los milicos, pensando que con tanta fiesta se ganan el boleto para la impunidad. ¿Quiere Bolsonaro desaparecer a los desaparecidos, a las desaparecidas, a los asesinados y asesinadas, y junto a ellos y ellas, quiere desaparecer su memoria de nuestra conciencia colectiva? Quiere cambiar las coordenadas del bien y del mal. Quiere que olvidemos todo lo que hemos soñado y creado como pueblos en clave de paz, de democracia, de derechos humanos, de solidaridad, de revoluciones. Quiere Bolsonaro desaparecer la historia de luchas por las libertades para imponer su imperio de violencia y muerte, para continuar la dictadura, las guerras, el genocidio, por otros caminos parecidos y diferentes. Quiere Bolsonaro amputarnos al maestro Paulo Freire, arrancarlo de las escuelas, desenraizarlo de nuestros caminos, desalfabetizarnos política y culturalmente para pasar de la educación al amaestramiento. Nos quiere dóciles, despolitizadas, despolitizados, volviendo la historia al tiempo de las cavernas. Medio siglo pasó desde el golpe de Estado que inauguró la dictadura, que celebra esta nueva dictadura. Quiere Bolsonaro un Brasil sin Caetano, sin Chico Buarque, sin María Bethania. Quiere Bolsonaro un Brasil sin feministas que le griten en las narices el ennao. Quiere Bolsonaro un Brasil sin Marielle Franco. Quiere Bolsonaro un Brasil sin movimiento sin tierra, sin movimiento de afectados por las represas, sin marcha de mujeres, sin disidencias. Quiere Bolsonaro un Brasil sin aborto legal, sin libertades ni autonomías. Quiere un Brasil donde crezcan macritos, duquesitos, trampitos, guaidocitos, energumenitos y sus hijos, como su mismísimo hijito, tan fachito. Quiere Bolsonaro, pero no puede. El negacionismo de la historia tiene un límite en el cuerpo colectivo de los pueblos, en el lugar de la herida, en la esquina del hambre, en los rincones del destiempo, en la aventura de la memoria. Bolsonaro es una de las expresiones más groseras del intento hegemónico de descerebrarnos, de narcotizarnos, de lobotomizarnos como pueblos. Pero el negacionismo estalla en pedazos cuando cada jueves una madre se coloca el pañuelo en la Plaza de Mayo, cuando un tambor comienza a templarse en algún quilombo, y en otro, y otro. Cuando el cultrún inicia la ceremonia para llamar a Rafita Nahuel, a Matías Catrileo o a Kevin, que nos mira desde miles de ojos que pueblan las villas, las poblas, las callampas, los cantegriles. Ojos poderosos, miradas poderosas. El negacionismo estalla en pedazos cuando secamos las lágrimas o todavía con ellas arrastrándose por nuestro rostro, pronunciamos al lado del fuego 30.000 contraseñas de combate y decimos, repetimos, con Darío, ni muertas ni muertos nos detendrán. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, y ahora la tristeza que es inventar. Usted va a pagar y bien pagar cada lágrima brotada desde mi penal. A pesar de usted, no hay nada de ser. Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de este Bolsonaro, ¿no? Y a pesar de los Macris, a pesar de todos los que quieren frenar la historia, mañana va a ser otro día, y a pesar de que duela tanto las injusticias cotidianas y que cueste caminar con ellas, estamos en comunicación con Roxana, mamá de Kevin, y queríamos tener tu palabra, Roxana, de abrazarte así desde este programa de radio. El lunes fue la sentencia en el juicio por el crimen de Kevin, y realmente parece una vergüenza lo que resultó. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, totalmente una vergüenza. La verdad que nos dejaron bien en claro que realmente dejaron la zona liberada el 7 de septiembre de 2013. Este señor, por así decirlo, el Daniel Landestock. Uh-huh. La verdad que, bueno, como te digo, para nosotros es una vergüenza, una burla, porque no solamente nos dejaron en claro que nos dejaron la zona liberada, sino que 12.500 pesos la multa que le hicieron pagar es lo que vale para ellos la vida de una criatura. La vida de un niño, 12.500 pesos es todo el... lo que le están dando como castigo. Y sí, es una burla para ustedes, para vos como familia, para los pibes y las pibas del barrio, y para todos nosotras como pueblo, ¿no? Pero me gustaría que, y te pediría que para quienes no siguieron el juicio, que brevemente nos puedas relatar qué es lo que quedó en claro a partir de esto que vos decís. Bueno, quedó claro que era una zona liberada. Reconstruir un poco qué es lo que quedó en claro en el juicio. Bueno, que ese hombre lo inhabilitaron por un año, sí, nada más, Uh-huh. Hicieron pagar una multa de 12.500 pesos. El juicio, para los que no saben, se estaba haciendo juicio a un prefecto que en el año 2013, el 7 de septiembre, dejó la zona liberada, un enfrentamiento entre dos bandas fuera del barrio. Uh-huh. Se disputaban una casa al frente, justo al frente de mi casa, un pasillo de 3 metros de ancho aproximadamente, poco más, poco menos. Aclaro eso para que la gente se dé más o menos una idea, porque sí, uno dice, de una vereda a la otra, sobre una calle, ¿cómo puede ser que una bala atraviese casi 100 metros o casi 50 metros y pase por una ventana y le dé a un chiquito en la cabeza? Pero no, esto eran 2.5, 3 metros como mucho de ancho, claro, el pasillo. Y es así que, bueno, desgraciadamente 3 de las balas que entraron a casa por la ventana, una terminó impactando en la cabecita de Kevin, me lo tiró abajo de una mesa y, bueno, 45 minutos después de 16 paros en el hospital Pena, termina falleciendo. Por eso es que nosotros exigimos durante casi 6 años, que son lo que ya lleva, tenemos sí, la desaparición de Kevin, como es, físicamente, ¿no? Porque él sigue viviendo en nuestros corazones, en cada uno de los vecinos del barrio. Uh-huh. Este tipo dejó la zona liberada y, bueno, nosotros lo que exigimos y pedimos fue justamente que se lo impute a él y a los que estaban con él. Si bien ahora logramos que la burla esta de imputación que le dieron de 1 año de inhabilitación y 12.500 pesos, vamos a seguir apelando con el abogado de la familia para que se los impute al resto de los 6 acompañantes que estuvieron ese día con él, más los gendarmes, porque los gendarmes también, uh-huh, acudieron al lugar. Ahora solamente está prefectura en el barrio, pero en ese momento estaba gendarmería y prefectura. Los gendarmes también acudieron al lugar, no se quedaron, y por eso termina pasando lo que pasa. O sea que lo que sigue es sostener la causa, apelar y continuar también la movilización por justicia, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, porque eso es, en realidad es eso, es conseguir justicia y que no quede impune toda esa gente que dejó la zona liberada, porque si ellos se hubiesen accionado con su trabajo como tendría que haber sido, uh-huh, después de 9 llamados al 911 grabados y desgrabados, o sea que están afirmados esos 9 llamados, no es que nadie los inventó, nadie dijo, no, sí, llamaron y no llamaron, no, están, los 9 grabados, 911, están. Cuando la operadora escuchaba, mientras que los vecinos llamaban desesperadamente, los tiros a través del teléfono celular o del teléfono al cual el vecino estaba llamando, escuchaba también a este señor Daniel Andrés Stoff diciendo, panorama normal, no se encuentra masculino armado ni se escuchan detonaciones. Terrible. Roxana, la garganta poderosa dice, acá no termina nada, ni se rinde nadie. Te quería preguntar cómo fueron estos 6 años, ¿no?, de encontrarte con la lucha por justicia por tu hijo y con otras luchas u otros casos, ¿no? Y la verdad, impactante, porque antes de que pasara lo de Kevin, nosotros lo mirábamos por la tele, a los pocos casos que salen televisados, porque aclaremos, no son pocos los casos, son cientos de casos, pero desgraciadamente son muy pocos los que salen en las noticias de televisión o en las radios renombradas, ¿no? Entonces, nosotros con la familia en casa decíamos, pobre gente, ¿y ahora qué hace? ¿Y cómo va a seguir? Y que esto, que aquello. Y la verdad que estar en la suela del zapato de esa persona, como hoy me toca estar a mí, es como dice el dicho, no se lo decía ni a mi peor enemigo. Uh-huh. Pero también estoy tranquila porque, más allá de la pérdida que yo sé que jamás va a volver y que es algo que nunca más voy a recuperar, porque es imposible, perdimos un nene, ¿entendés?, de 9 años. Estoy tranquila porque estoy acompañada. Desde el día 1, que fue el 7 de septiembre del 2013, a la actualidad, toda la agrupación completa de La Poderosa en los, no sé cuántos focos hay ahora, más de 60, 70 focos de La Poderosa en todo el país y Latinoamérica. La verdad que me acompañan de todas las 29 provincias que tiene nuestra Argentina querida, y de inclusive internacionales como de Uruguay, de Chile, de Perú, de Brasil, de Paraguay, que también La Garganta tiene focos ahí en esos lugares que te acabo de nombrar, esos países diferentes. Así que la verdad que yo orgullosa por esta cooperación de la Poderosa, que nunca me hicieron sentir sola, más allá de obviamente mi familia, que también me apoya. Claro. Tengo 13 hijos con Kevin y bueno, unos 18 nietos. Sola no voy a estar nunca, no. pero el apoyo de La Garganta, de La Poderosa, la verdad que fue único, porque gracias a que tenemos La Poderosa y La Garganta, que es la revista barrial, pudimos sacar este como es, episodio a la luz. Y bueno, y ahí a través de ellos, cada uno de las radios, como la suya y la de muchas otras radios más que me han llamado a lo largo de todos estos años, y más aún ahora por esta semana que pasó lo del tema del juicio a Stock, la verdad que me siento súper acompañada. Y bueno, Roxana, fíjate que desde Bolivia nos llega un mensaje que dice: el miércoles 3 de abril, es decir, hoy, se presentará el documental Ni un pibe menos en el edificio René Zabaleta de la Facultad de Ciencias Sociales en La Paz, Bolivia, a las 7 de la tarde. La Poderosa, que es una organización social en Argentina, consiste en 79 asambleas, presenta en Bolivia hoy este documental. Así que, decirte que además de estar rodeada, abrazada por tus compañeros y compañeras, por la familia también de muchos lugares del continente, sin fronteras, te estamos abrazando, aprendiendo de tu fuerza y sabiendo que además Kevin era una luz en el barrio y que esa belleza de niño sigue muy presente en los corazones de quienes lo conocieron o que después supieron de cómo era, ¿no? Sí, sí, sí, pero en realidad sí, en el barrio era, a pesar de su corta edad, porque 9 años nada más, era muy querido, era un nene que andaba para todos lados. En ese entonces, acá en el barrio también, aparte de La Poderosa, estaba la Asociación de la Cámpora, que daban apoyo escolar en diferentes lugares también, y fútbol popular, igual que La Poderosa, ayudaban a ayudar a los chicos del barrio o de los barrios. Y bueno, Kevin acudía a todos esos lugares como niño que no sabía que, porque por ahí uno dice, no, pero La Cámpora, no, pero qué sé yo, ¿viste? Cualquier partido político, uno por ahí, como grande, lo acepta o lo rechaza. Él no, él era inocente, no tenía noción de lo que era aceptar o rechazar algo, si era bueno o era malo. Sí, con 9 años por ahí sabía alguna que otra cosa, como el significado de bueno o malo, pero esto de los partidos políticos y cosas así, él no lo tenía en su cabecita todavía. Así que él asistía a todos esos lados y lo conocieron muchísima gente. Es más, ahora hace 6 meses atrás nos reencontramos con una chica que ni siquiera sabíamos que era de La Cámpora. Hace tatuajes, y Priscila se tatuó, Priscila es la hermana de Kevin, la de 17 años ahora, se tatuó una pulserita, esa, el sinfín, que se llama el signo sinfín, en la muñeca, con los abuelos fallecidos, paterno, bueno, Kevin obviamente, mi hermana mayor que también falleció, y mi cuñado. Y bueno, y hablando y comentando el caso y que esto, que aquello, resulta ser que esta chica era la novia de, en su momento, uno de los militantes de La Cámpora, que lo conocían a Kevin y se recordaron de toda la familia, de las nenas, de Kevin, de Azul, de bueno, Marilín. La verdad que, como dice el dicho también, que chicos, el mundo es un pañuelo. Te encontrás con gente a la vuelta de la esquina. Te enviamos un enorme abrazo, Roxana. Muchas gracias por atender y por tu fuerza. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio. Siempre que ustedes estén disponibles, yo voy a estar también para poder seguir